10 de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo número 22, La Salvación y la Relación Santa, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula La Debilidad y la Indefensión. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. La debilidad y la indefensión. Apartado número 5. ¿Cómo se superan las ilusiones? Ciertamente no mediante el uso de la fuerza o de la ira, ni oponiéndose a ellas en modo alguno. Se superan dejando simplemente que la razón te diga que las ilusiones contradicen la realidad. Las ilusiones se oponen a lo que no puede ser, sino la verdad. La oposición procede de ellas, no de la realidad. La realidad no se opone a nada. Lo que simplemente es, no necesita defensa ni ofrece ninguna. Solo las ilusiones necesitan defensa debido a su debilidad. Mas, ¿cómo podría ser difícil recorrer el camino de la verdad cuando la debilidad es el único obstáculo? Tú eres el fuerte en este aparente conflicto. Y lo necesitas, y no necesitas de ninguna defensa. Tampoco deseas nada que necesite defensa, pues cualquier cosa que necesite defensa te debilitará. Examina para qué deseas las defensas y el ego. Examina para qué desea las defensas el ego, y verás que siempre es para justificar lo que va en contra de la verdad. Lo que se esfuma en presencia de la razón y lo que no tiene sentido. ¿Puede esto acaso estar justificado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una invitación a la demencia para que te salve de la verdad? ¿Y de qué se te salvaría sino de lo que temes? La creencia en el pecado requiere constante defensa y a un costo exorbitante. Es preciso combatir y sacrificar todo lo que el Espíritu Santo te ofrece, pues el pecado está tallado en un bloque que fuera arrancado de tu paz, que fue arrancado de tu paz y colocado entre el retorno de esta y tú. Aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos de la debilidad y de la indefensión. Al momento de leerles el primer párrafo, lo que nos decía es que cuando nosotros tenemos la necesidad de defender, es porque entonces no es verdad, ¿no? Prácticamente eso es lo que hace el ego. Dice, el ego utiliza la defensa pues para sus ilusiones, ¿no? Y nosotros no deberíamos utilizar ninguna defensa, porque si hacemos eso, quiere decir que estamos defendiendo una ilusión. La verdad no necesita que se esté defendiendo. Lo que desea defensas es el ego, y el ego es una ilusión, ¿no? Entonces, las ilusiones se oponen a lo que es verdad. Es como lo que ya hemos contado en otras ocasiones, ¿no? Cuando les digo el ejemplo de que si alguien me dice Panchita, Lupita, Sandra, y yo tengo el nombre de Janet, y si yo me enojo, no me llamo así, mi nombre es Janet, bla, bla, bla. Si yo sé, supongamos, ¿no?, que mi nombre es Janet, entonces no tengo por qué defenderme de decir a otras personas, ese no es mi nombre, ¿no? ¿Sí me entienden? Así más o menos es como funciona el ego, ¿no? Si yo me enojo, si yo me altero, entonces también empiezo a hacer eso. ¿Por qué? Porque me estoy identificando con el nombre. Y entonces empiezo a decir, no, ese no es mi nombre. Yo me llamo así y no así. Pero pues también hay que recordar que no somos el nombre, la profesión, ni todo lo que nosotros creemos ser, ¿no? En este apartado, pues, nos llena o nos debe de llenar de tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, si se me presenta el día de hoy un conflicto, algo en el que yo tengo que escuchar, me voy a dedicar a escuchar para posteriormente estar con la cabeza tranquila y decir, ok, me están hablando de ilusiones y no tengo por qué creerlas, no tengo por qué defenderlas tampoco. No tengo que defender mi punto de vista en cuestión a una ilusión. A veces nosotros tenemos conflictos y pensamos que pues tenemos que defendernos y que tenemos que actuar como siempre actuamos, subir la voz, gritar, enojarnos, etcétera, etcétera. Y a veces al hacerlo, pues sí nos desgasta energéticamente, así como nos dice aquí. Y yo creo que todos hemos experimentado algún tipo de coraje, ¿no? En alguna situación. Los que son padres de familia tal vez me van a entender cuando tienen a sus hijos y que de repente están rebeldes. ¿Y qué hace uno como padre de familia? A veces no puede guardar la calma dependiendo del tipo de reacción que tienen los hijos. Yo no tengo hijos, tengo sobrinas, pero tengo una sobrina que requiere de atención, de mayor atención, y se frustra muy rápido, se enoja muy rápido, explota muy rápido, y a veces pues uno reacciona también a ese nivel, ¿no?, que no deberíamos. Pero es una forma de cómo puedo decir que sí, hay padres que tal vez dicen, sí entiendo, sí comprendo, ¿no? Pero entonces dicen, ¿cómo vamos a reaccionar entonces ante esas situaciones? Para empezar, como ya les leí, no requiere una defensa, ¿no? No necesitamos estarnos defendiendo. Si un niño, una niña o un adulto empieza a defenderse y empieza a atacarse, tú escucha y date cuenta, ¿no? Date cuenta de la ilusión que se está creando ahí, se está transformando una ilusión tras otra en la otra persona. Y eso no quiere decir que nosotros nos vamos a unir a ella. Si yo reacciono enojándome, defendiéndome, atacando, pues entonces ya formo parte de esa ilusión, y esa ilusión empieza a crecer. ¿Qué es lo que pasa también cuando hay miedo? Cuando hay miedo, pues nos puede paralizar, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes están en la oscuridad, ¿no les ha pasado de repente que es cierta hora y tal vez escucharon una película de terror? El día de ayer vimos la película de Quiet Place, la 3, Day 1. Y después fuimos al parque ya en la noche a llevar a nuestra perrita. Y para los que ya vieron la película o los que no la han visto, no voy a hacer un spoiler, pero pues hay sonidos ahí, ¿no? Sonidos durante la película. Entonces cuando fuimos al parque de repente se escucharon así sonidos parecidos. Y entonces en otras ocasiones pues lo escuchas, no pasa nada, no asocias nada con nada, ¿no? Con ese sonido. Entonces ayer me dice mi esposo, ¿verdad que ya no es lo mismo escuchar ahorita estos sonidos que en otros momentos? Y yo, pues no. Entonces ahí es donde viene un poco como que el miedo, ¿no? Por así decirlo, no es que hubiese tenido miedo. Miedo tuve el día anterior, que sí fuimos también al parque por la noche. Estamos llevando por la noche a nuestra perrita. Ya ven que les digo que se quedó cieguita. Entonces como que ella espera esa hora también, como que se está acostumbrando para ir al baño. Que tenemos que cambiarle también esa rutina, ¿no? Pero como que así trae ahorita su metabolismo también ella. Pero bueno, el punto es de que estando en el parque ya oscuro, de repente, pues como que no estaban unas lámparas prendidas ahí en el parque, y yo iba a tirar la bolsita de ella a un bote de basura. Y estaba un árbol que de repente parecía que estaba una persona ahí, entonces pues me paré el paso, ¿no? A caminar más lento pensando que era una persona, y volteé y no había nadie, no era nada. Entonces, ese miedo obviamente es una ilusión, ¿no? Y realmente fue un ejemplo de una ilusión. No era una persona, no había nadie, era un árbol. Enfrente del árbol no había nadie. Yo había imaginado que enfrente del árbol estaba alguien, como si alguien estuviera parado ahí. Entonces, si yo nada más percibí una sombra, una imagen, algo que no había, es mi creación, ¿no? Es una ilusión del miedo. Ahí es donde vamos nuevamente de cómo nos podemos dar cuenta de que el miedo es una ilusión y que no es verdad, porque si fuese verdad, o sea, sería para todos. Entonces, el miedo es débil cuando nos damos cuenta de dónde procede, ¿no? De una ilusión. Si nosotros reconocemos la verdad ante una ilusión, todo lo que formaba parte de una ilusión se va a desvanecer. ¿Y qué es lo que forma parte de una ilusión? El miedo, la ira, la tristeza, la preocupación, el desgano, etcétera, etcétera, etcétera. Por la mañana, cuando estaba haciendo ejercicio, estaba escuchando unos videos de estoicismo, o sea, que hablan de ciertos consejos estoicos de personas que son ejemplos, ¿no? O filósofos, o científicos, o gente que aportó algo y que dices tú, wow, esto me ayuda mucho, ¿no? Y entonces uno de ellos decía, Marco Aurelio creo, que tenía una frase que decía que aceptaras lo que estás viviendo como si tú lo hubieses elegido. O sea, que vivas la situación, porque dice, a veces podemos estar viviendo un momento difícil, ¿no? O a veces podemos estar viviendo muchos momentos que tal vez dices tú, son muy difíciles para mí. Y entonces, de eso se trata los consejos estoicos del estoicismo, de que puedas atravesar esos momentos de la mejor manera. Y entonces, son de esos videos que se me ponen al azar que les digo. Pero se me hizo muy interesante porque es cierto, o sea, ya hemos hablado también aquí en el libro que todo lo que nosotros vivimos, o sea, es nuestra voluntad. En pocas palabras, o sea, la frase que dice Marco Aurelio de decir, pues, vive la experiencia que estás viviendo pensando que así tú lo hubieses, que tú así la elegiste o tú lo hubieses elegido, ¿no? Así como decir, ok, entonces, si estoy viviendo esto tan cañón o tan estresante o tan preocupante o tan doloroso, voy a imaginar que yo así lo elegí, ¿no? Que realmente, pues es como que darle vuelta a la mente, ¿no? Como jugarle un jueguito a la mente que se ayuda. Pero si hay algo que nos dice el libro, es prácticamente que lo que nosotros estamos viviendo, pues es perfecto y así ha sido elegido por nosotros. Así como cuando nos dice, Dios quiere que se haga tu voluntad y nuestra voluntad es que se haga la de Dios y Dios quiere que se haga la voluntad de nosotros, o sea, es un ir y venir, ¿no? Entonces, es una forma de aceptación. Pero bueno, les digo eso porque se me hizo interesante y al mismo tiempo, hablando ahorita de la debilidad y la indefensión, hay momentos en que nos vamos a sentir débiles, indefensos tal vez, cuando uno se cansa pues tal vez de ciertas experiencias o de la mente o simplemente no trae como que mucha energía al cuerpo y así como que dices, me quiero rendir, ¿no? Como que es una frase que pues nadie quiere escuchar, pero a veces así se siente. Entonces, en nosotros debe de haber esa calma para poder cambiar la perspectiva y decir, ok, a ver, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia? O sea, hay algo que me está enseñando estos momentos, porque que sea que venga uno tras otro, algo me está mostrando. Entonces me voy a dedicar a observar y a ver y aprender si es que hay un aprendizaje, ¿no? Algo muy grande que tenga que aprender, pues para que la experiencia que viva, o sea, cumpla con su objetivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, hoy vamos a dejar a un lado la debilidad y vamos a recordar que no necesitamos estar defendiendo nuestras ideas cuando sabemos que la verdad no se tiene que defender. Entonces, podemos darnos cuenta cuántas ilusiones tenemos en nuestra vida. Si alguien me dice algo, yo me tengo que defender, estoy defendiendo una ilusión. Si alguien me habla de alguna historia, de algo, y yo siento que la tengo que defender, entonces es una ilusión. Y es muy fácil darnos cuenta de ello. ¿Qué es lo que pasa cuando uno habla de su religión con otra persona que es de otra religión y esta otra persona que es de otra religión y tratan cada uno de decir mi religión es mejor que la tuya? Si hay una defensa por nuestra parte y por la de los demás, entonces estamos defendiendo ilusiones, ¿no? Así como ejemplo. Pero bueno, aquí vamos a finalizar este apartado. Hoy vamos a recordar que no somos débiles, que tenemos la fortaleza, tenemos una fuerza interna que nos va a desenvolver por todos los caminos que nosotros nos toque llevar. Esa fuerza tal vez la desconocemos en estos momentos, pero esa fuerza sale en los momentos que dices, oye, ¿cómo le voy a hacer? Y de repente tú te das cuenta de que posees algo tan maravilloso que tal vez si no vivimos esas circunstancias o esas experiencias en nuestra vida, jamás nos daríamos cuenta de ese maravilloso poder. ¿Por qué? Porque en tu alma está todo. Y cuando uno está dispuesto a aceptar una experiencia, entonces las herramientas aparecen, el aprendizaje se revela y uno está pues dispuesto a escuchar y a aprender. Y bueno, ahora sí, vámonos con la lección. Hoy nos toca el repaso de la lección 159 y 160 y hoy la lección es la 175. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la primera nos dice, doy los milagros que he recibido. Doy los milagros que he recibido. Y la número 2, yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es extraño aquí. Yo estoy en mi hogar, El miedo es el que es extraño aquí. Yo soy solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Pues más claro no puede estar, ¿no? Doy los milagros que he recibido. ¿Qué voy a dar? ¿Amor, paz, alegría? ¿O voy a dar ira, coraje, envidia, resentimientos? ¿Qué es lo que voy a dar? Pues yo creo que hay que dar esos milagros que nosotros mismos estamos recibiendo. Podríamos decir que la resiliencia, por ejemplo, la fortaleza, ¿no? El amor. Y bueno, yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es el extraño aquí. Dios es solo amor y por ende es eso lo que soy yo. Y aquí finalizamos otro segmento más de Encuentros Existenciales.